Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches para quienes nos escuchen en la red del programa. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de rock e historia de las bandas y artistas de este género de estilo al estilo Rock del Río, de La Espica FM 90.7 desde la ciudad de Santa Lucía en la República Oriental del Uruguay. Hoy les traemos en el primer bloque a la banda argentina Viticus, liderada por Vitico, ex bajista de la legendaria banda Riff del gran Papo Napolitano. En el segundo bloque traeremos parte de la historia y música de la banda de punk rock británico Buzzcocks, surgida en los años 70, y en el tercer bloque, como bonus track, estaremos presentando desde Brasil a la banda que fusiona rock, blues y ritmos locales Complejo de Vida Lata, formada en Sao Paulo. Me acompaña en la locución y producción mi hermano. ¿Cómo estamos hoy para este nuevo programa, Dante? Buenas tardes, bienvenida a toda la audiencia de Rock del Río, a La Espica FM 90.7. Muy bien, Fernando, contentos de estar haciendo este segundo Rock del Río, temporada 2024, como decía Fernando, con grandes bandas como Viticus, Buzzcocks, esa gran banda, y con esta banda brasilera que nos se estuvo comunicando con nosotros y nos pasó material. Y bueno, estamos complacidos en traerles aquí a esta banda Complejo de Vida Lata, formada en Sao Paulo, como decía Fernando. Y bueno, recordarles a todos los que nos escuchan las vías de comunicación. Por Facebook nos pueden seguir ahí, Rock del Río, la página, y por Instagram también. Pasamos el correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com. Por ahí nos pueden escribir, como siempre les decimos, para sugerir bandas que nos quieran escribir. Y bueno, el WhatsApp 098-668-92. Fernando, ¿qué le parece si arrancamos ya con Viticus, esa banda que formó un bajista de Riff, de la gran banda de, como decíamos, de Papo Napolitano? De los comienzos de Papo. Por Espica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río. Del Río. Rock del Río. Proyecto personal de Vitico, bajista de la legendaria banda Riff, que remite al hard rock de fines de la década de 1970 con influencias de blues y rock sureño. En 2003 publican su álbum debut llamado Viticus, que contenía 12 canciones. En marzo de 2006 lanzaron Super, el segundo trabajo discográfico, que incluye 10 temas propios, dos covers de Robert Johnson y de Willie Dixon, y una grabación en vivo en el estadio Obras Sanitarias de Mucho por Hacer, así se tituló ese vivo que grabaron y que salió en formato disco. Por este trabajo fueron nominados como Mejor Artista Rock Revelación en los Premios Gardel 2007, premio que finalmente fue otorgado a nuestro gran músico y querido Rubén Rada. Nada más y nada menos que Robert Johnson, uno de los pioneros del blues de los negros. Exactamente, que supo estar aquí en Rock del Río y supimos pasar su historia y su música. Bueno, si les parece, escuchamos de Vitico, de esta gran banda, las canciones Fugitiva y mi nuevo Chevrolet. Vamos con esos temas. Llega en el próximo tres. temazos de Vitico, grandes temas con una fuerza bárbara. Bueno. Exactamente, muy buen sonido, muy buena banda realmente, excelente, a mí me gusta mucho cómo suena y realmente, bueno, habiendo heredado todo ese blues, ese rock and roll de hard Papo rock. Napolitano, ese hard rock, esas influencias que se notan sin dudas en esta banda denominada Viticus. Seguimos con la historia de Viticus, si les parece. En 2008 llegó Viticus 3, su tercer trabajo discográfico, que fue presentado en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y en varios festivales, como el Pepsi Music, tocando en el escenario principal. Ahora escuchamos las canciones Voy a pasar a buscarte y Nada va a volver a ser como era. Vamos con esos temas. We'll be right back. cerca de los muertos. Pánico en la calle por los presos sueltos. Rara enfermedad que le toca a cualquiera. Nada va a volver a ser como. Así suena Viticus a puro rock y blues. Estamos escuchando aquí y repasando un poco de su historia con Fernando aquí en Rock del Río. Seguimos repasando un poco los mojones más importantes de la historia de esta banda. Rock Local es lanzado en 2011. Fue producido por Sebastián Pérez y Artúa, sobrino de Vitico, y contiene 12 nuevas canciones. La formación para este disco fue el quinteto Vitico. Nicolás Vélez y Artúa, como decíamos, Sebastián Vélez y Artúa, Ariel Rodríguez y Jerónimo Sica, pero también contó con Gustavo Roweck y Javier Pupi Salerno como invitados. Nicolás Vélez y Artúa, al abandonar la banda, fue reemplazado por el nuevo guitarrista Gastón Videla. En el 2017, luego del lanzamiento de Equilibrio, Sebastián abandona la banda, constituyéndose desde ese entonces en un power trio, aunque a principios del 2018 regresa a la banda Nicolás en guitarra y siguen con su antigua formación dando conciertos, sobre todo en su país, donde tienen un gran número de seguidores incondicionales a lo largo y ancho de la Argentina. Si les parece, nos despedimos de Vitico con los temas Equilibrio y Un Legendario. Vamos con esos temas. Vamos. Equilibrio. Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks on your orgasm addict. Your orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And your orgasm addict. Bueno, amigos, estamos prontos para el segundo bloque de Rock del Río con la banda Buzzcocks. Banda Buzzcocks, que vamos a repasar resumidamente un poco su historia y a escuchar los mejores temas a nuestra consideración, sobre todo a consideración de Fernando, que seleccionó los temas, las canciones de Buzzcocks. Sí, esta onda punk. Para pasarlos. Esta onda de punk rock, pop, como la quieran llamar, que salió un poco después de la trilogía del punk, de las bandas pioneras del punk, bandas como Sex Pistols de Inglaterra, The Clash de Inglaterra también, y Ramones de Estados Unidos. Un poco después salió esta banda Buzzcocks. Sin duda tiene mucha influencia, como dice Fernando, esas bandas. A veces Peter Ramón. Y bueno, lo van a ver a través de su música cuando pasemos las canciones. Ahora, para resumir un poco su historia, les contamos que es una banda británica de punk rock, como decía Fernando, fundada en 1976 en Bolton por Pete Shelley y Howard Devoto. Influenciaron significativamente, el punk rock, power pop, pop punk e indie rock y la escena musical de Manchester. Escuchamos las canciones ahora de Buzzcocks: Ever Falling in Love, algo así como Nunca Me Enamoré, y What Do I Get. Vamos con esos temas. ¡Vamos! An exciting start to any show, the Buzzcocks, and have you ever fallen in love with somebody that you shouldn't have? You spurn my natural emotions, you make me feel under the hood, and I'm hurt. And if I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. Someone ever fallen in love with someone ever fallen in love with someone you should have fallen in love with. I can't see much of the future unless we find out what's to blame. What a shame. And we won't be together much longer unless we realize that we are the same. Someone ever fall in love with someone ever fall in love with someone you should have fallen in love with. You disturb my natural emotions, you make me feel under the hurt, and I'm hurt. And if I start a commotion, I'll only end up losing you, and that's worse. Someone ever fallen in love with someone ever fallen in love with someone you should have fallen in love with. Ever fallen in love with someone ever fallen in love with someone ever fallen in love with someone you should have fallen in love with. We'll be right back. just want a lover like any other. What do I get? I only want a friend who stays to the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress. What do I get? I'm a maker, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone, hearing my heart beat. Fear just in the time I try. I wish that only happened to me instead. What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? Ah. What do I get? Oh, what do I get? I just wanna love like any other. What do I get? I only wanna follow love to the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? Well, let me tell you how. What do I get? What do I get? What do I get? No love. What do I get? No sleep at night. What do I get? Nothing that's nice. What do I get? Nothing at all, at all, at all, at all, at all, at all, at all, at all, 'cause I don't get you. Suena y suena, Buscox. Tremenda banda. Punk, a puro punk. Continuamos un poco más con su historia. Su éxito comercial llegó con sencillos que fusionaron energía punk con la artesanía pop, recopilados en el álbum Things Going Steady. La banda debutó en 1976 tras inspirarse en un concierto de los Sex Pistols. El primer EP, Spiral Scratch, de 1977, fue lanzado por su propio sello, denominado New Hormones. Devoto dejó la banda después de este lanzamiento. Ahora escuchamos dos temas más, Organs Addict y Autonomy. Vamos con esos temazos de Buscox. Vamos. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're getting assault, but you still keep a beating your meat to pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kick Casanova, you're a no Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. And heads of state. Tremendos temas de Buzzcocks, esta banda que es una influencia que, como les decía, que salió un poco después que los Spictos y los Ramones y The Clash, con influencia de los Ramones y los Spictos sobre todo, y con esas canciones románticas al estilo punk, rock y medio pop como los Ramones. Seguimos. A pesar del éxito, conflictos con Emi llevaron a la disolución de la banda en 1981. Y Lay siguió una carrera solista mientras que los demás integrantes también iniciaron sus propios proyectos. En 1989 la banda se reunió después de varios años y lanzó transmisiones de pruebas comerciales en 1993. Y en 2006 lanzaron Filosofía del Paquete Plano y participaron en el Warped Tour. Nos despedimos de Buzzcocks, Fernando, con estas canciones que usted seleccionó para la audiencia de Rock de Río. Love Battery y Noise a Noise. ¡Vamos! Chicago. Pretty girls, pretty boys, have you ever heard your mommy say nice and nice? Estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, Fernando, estamos en el bonus track. ¿Qué nos va a presentar? Esta banda brasileña que usted estuvo comunicándose con ellos, que nos escuchan, y hoy la vamos a pasar en Rock del Río en el bonus track, la banda Complejo de Vida Lata. Vamos, arrancamos. Complejo de Vida Lata es un grupo con canciones propias en portugués que clasifica sus composiciones como un sonido medio serio, medio irónico. Las letras abordan temas de comportamientos sociales y políticos, a veces con poesía y una pizca de buen humor. Así se definen ellos, de esta banda que se formó en Sao Paulo, Brasil, y sus fundadores fueron Julio Vieira, Yuri, Pietra Gala y Eder Brito. Sus influencias musicales son diversas, desde el rock clásico hasta el blues, pasando por el rock nacional y la música regional. El álbum Homem Sensato está disponible en Spotify, Deezer y YouTube desde el año 2020. En diciembre del 2021 la banda lanzó El Noble y El Plebeyo, su primera canción instrumental en el 2022. La banda lanzó las canciones Antes de que llegue el final, Papó Cabeza y Memorias. Algunas pistas se han estado reproduciendo en varias estaciones de radio de blues y rock alternativo en diferentes países. Si les parece, ahora escuchamos de esta banda de Sao Paulo, Brasil, las canciones Mataron a Papá Noel, La Hora es Ahora, Primavera y Mundo Desigual. Vamos con esos temazos de esta gran banda brasilera de Sao Paulo. Vamos. Vamos. Jingle Bell, Jingle Bell. Mataram o Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell. Mataram o Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell. Mataram o Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell. Mataram o Papai Noel. Papai Noel foi pra quebrada, dá presente para a criançada, mas o gambé que vigiava pensou que era gente armada. Caveirão chegou, meteram bala no velhinho e plantaram três oitão no trenó e saíram de fininho. Quando a TV chegou, disseram que era traficante que trocou tiros com a polícia e morreu logo adiante. O povo então se revoltou, incendiou o busão, a tropa de choque voltou. Mataram o Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell. Mataram o Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell. Mataram o Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell. Mataram o Papai Noel. O governador do estado então apareceu, disse que Bell, mataram Papai Noel. Jingle Bell, Jingle Bell, mataram Papai Noel. Tá defendendo o bandido, é? grana é bom, mas ter demais faz mal. Mas que no fundo é bem pior, pra quem não tem nenhum tostão. E na verdade, quem tem demais sufoca quem nada tem. E no final, um mundo desigual não é bom pra ninguém. Hey! E eu que imagino, meio iludido, que é possível mudar esse destino. E eu que acredito, meio desolado, que é preciso tomar lado. Cuidado com os donos da moral, e o incorruptível é muitas vezes o maior algoz. Quem aponta o dedo com um ar superior costuma ter o que esconder. E o culpado que assume seus erros pode então surpreender. Hey! Rir do pequeno ou de quem está por baixo é a definição de covardia. Não se rebaixar, erguer a cabeça, agora é hora de lutar. Bueno, así pasaba un nuevo Rock de Río. Espero que les haya gustado el programa con estas tres bandas que pasamos en Rock de Río, como todos saben ya los que escucharon el programa. Y nos vemos el próximo programa. Fernando, pero dígale a la audiencia si quiere, ¿cuándo se repite el programa? Sábado 21 horas, domingo como hoy a las 18 horas estamos saliendo el primer programa, y a las 3 de la mañana por Spica FM online, y la gente que escucha por FM aquí en Santa Lucía y sus alrededores nos puede escuchar también, para los desvelados que están trabajando o que, bueno, simplemente andan por la noche y escuchan radio, ahí estamos también, la repetición los miércoles a las 3 de la mañana. Nos vamos, Fernando, hasta un próximo programa de Rock del Río. Nos vamos con el clásico discurso. Bueno, ya, dígalo. El clásico discurso que es, ¡escuchen rock! ¡Chao, nos vemos! ¡Chao! Pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos el próximo domingo a partir de las 18:30 horas, porque la música y su historia navegan en Rock del Río, aquí en la Espica 90.7 FM y online desde Santa Lucía, Uruguay, al mundo.